tu na wanna me lo mur comforta. Sa umeka waka me se umeka I dance. Sa umeka singa me se umeka I walk. Sa umeka chanta me se umeka I rock. Sa bassline drop a drop a drop a drop. That's true. Right. I know say. Dub files all star with ya. Chant down Babylon tonight. While I'm in a circle, let me sing so. I tell you, say you know. Muy buenas noches a toda la gente que ya está sintonizando Dub Night como todos los martes. Estamos transmitiendo aquí al sur de la Ciudad de México en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo soy Famer y les doy las buenas noches a todos y también aquí a mis compañeros en cabina, Oso Dub y Mr. Brown. Y también esta noche nos acompaña la comadre, a quien también saludamos. Muy buenas noches, Mr. Brown. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la pandilla. Como cada martes, pues comenzamos este número 142. Ya saben, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues tenemos muchas cosas este día, ¿no? Muchos eventos, entre ellos el Dub Award. Y pues ya estaremos platicando más adelante de eso. Bueno, Oso, Eli, buenas noches. Buenas noches, Dubceros. Un saludo, aquí andamos para comentar. A ver cómo se pone esto. Muy buenas noches a toda la gente que ya escucha el Dub Night. Recuerden que el Dub Night se transmite como todos los martes desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Radio Zapote 102.1 de FM. Recuerden que también tenemos el Zapotel, que es 6281-5468, y tenemos ya funcionando también la Dub Cam para todo el auditorio del Dub Night, pues dubnight.blogspot.com. Bueno, pues hoy tenemos muchas noticias, tenemos información, tenemos música, y tenemos los resultados de los Dub Awards. Queremos empezar diciendo pues un agradecimiento especial a toda la gente que hizo posible o que votó, ¿no? Que más que nada es como una encuesta, ¿no? Es una encuesta que elaboramos aquí en la estación, ¿no? Sí, ¿no? Agradecemos a toda la pandilla que hace posible esto, ¿no? Porque pues gracias a ustedes, pues bueno, ahí están las estadísticas y bueno, este programa también se debe mucho a los escuchas, ¿no? Y pues bueno, esta sesión, en esta ocasión, como comenta Oso, pues no es... Esto de los Dub Awards no es competencia, no es para evaluar lo que se hace cada año. Y pues bueno, en este 2014 fue un año muy bueno, ¿no? Interesante en todos los aspectos. Así es, Mr. Brown, así como lo comentas, esta dinámica es muy noble, bueno, en el aspecto de es una tarea que nos damos ya cada año de evaluar todo lo que ha sucedido en el año anterior. En este caso, pues 2014 tuvimos muchas actividades y aquí en el Dub Night, pues hicimos varias categorías donde las cuales pues figuraron ciertos personajes, ciertas personas y todo esto, ¿no? Y únicamente también para valorar el trabajo que pues cada vez se va desarrollando más aquí en México y bueno, el esfuerzo también de todos, ¿no? Y bueno, un agradecimiento a toda la gente, tanto la gente que participó como la gente que estuvo nominada y todo esto, ¿no? A todos los colectivos que también estuvieron ahí apoyando. Sí, a toda la gente también que promovió los Dub Awards desde un principio, que junto con nosotros así como que lo emprendieron esta campaña para encontrar así a lo mejor del 2014, ¿no? Pero eso sí, hay que recalcar, hay que poner entre... Bueno, en letras mayúsculas, que es el auditorio del Dub Night, ¿no? El que evalúa todo esto. El que participa, el que nomina, el que promueve. Y me parece... También revisamos todas las votaciones una por una. Vamos a publicar ya al final la estadística. Y hubo mucha participación, ¿no? Tanto del género masculino como del género femenino. Casi una centena de votos. Entonces te habla de que... Pues sí, la gente estuvo ahí promoviendo, invitando a sus amigos. Obviamente detectamos hay votos ahí medio sospechosos y todo eso, ¿no? Pero todos los que tenían que votar, pues dejaban su correo electrónico, ¿no? Que era algo que pedía la encuesta de Facebook y bueno, no, o sea, no hay un voto duplicado, ¿no? O sea, podemos decir, ¿no? Que hay transparencia. Todo legal, legal. Todo legal, ¿no? Y bueno, ya casi la gente yo creo que estará ansiosa, ¿no? De saber qué va a pasar, qué va a pasar esta noche. Bueno, pues ya estaremos ahí, comentando sobre todo esto, ¿no? Sobre los resultados de los Double War. Así es, todo necesitamos recordar, bueno, seguimos recordando este año 2014, aunque también este año 2015 ha empezado muy bien después de la visita de Victor Rice, ¿no? Y Dubmatic este fin de semana, ¿no? Así es, bueno, hace 8 días con la visita de este señorón del Dubwise, del proceso analógico musical. Y bueno, pues comenzando bien el año, ya lo dices. Y bueno, pues lo que falta, ¿no? Amenaza también con ser un buen año, así como el 2014. Y bueno, pues la chamba de aquí continúa y gracias nuevamente a ustedes. Pues bien, desde el año ya empezaron a nutrirse todas estas categorías también, ¿no? El programa de la semana pasada es un ejemplo de, pues ya está ahí, ¿no? Con bastante información y buena música. Y bueno, también hay que recordar y recalcar la sesión que dio también Victor Rice y Dubmatic ahí en el Foro Ilvana, también una clínica muy buena donde pues ahí estuvo platicando acerca de toda esta situación análoga, la mezcla en vivo análoga. Y bueno, también así como comentamos también Uli R, también felicitamos a Uli R que también ya sacó el disco, este disco Aguayucan, que también pues ya es otro más de que va a estar nominado, ¿no? Seguramente de, bueno, esperemos que esté nominado, ¿no? En el año. Sí, es una EP que presenta. Y bueno, vámonos con una canción del señor Dubmatic que como todos los años dejó un buen sabor de boca en sus presentaciones junto con Victor Rice este fin de semana. Ahorita hablaremos de todo eso y más. Esta canción se llama Detonators. En las vocales está el señor Anthony Beam. Regresamos aquí al Dubnight. Baseline detonator. Yo, oneness. Let's come together, Rastafari lightness. Oneness. And when you be no office in the rest. Yo, let your video the other of the day. More important than your bed. Come and this is the lead. You are straight to that night, to that day. So when they say, the failure is no hope, go on your knees and go pray. Now, baby, yeah, lady. She's in a hassle. What about the caring? You don't think about sharing. You see the Rasta man and your mama can't cheer him. Wish you could tear him, lion, you better fear him. Rasta got the one now. The baseline detonator. I did not fall in one night in me than no. For your love job, let me see the man up. More love we wanted at the city, who no one know. Who no love us, for can ride them boy gun up. Now unite in a rate no power. Just like in the days of the buckle of Adoa. Joshua, Abraham, Moses and Noah. Remember King David, all I have to see what I love some more. Now you're good or rich, no matter if you're poor. Let me show love some more. Too much good or rich, now you're good or poor. Let's show love some more. Don't pick up no man door, let us all go. Well, I love Rastaman, come to spread across the nation. Love to confuse and clean up them corruption. Love to confuse in the police in the station. Love to confuse, love to confuse. Love to confuse and give the youth motivation. Love to confuse and give the nation education. Love to confuse and give them participation. Rasta, got my God, look it. baseline detonator. Look at the other of your hair, more than good than your hair. Charmant, this is the key. You are strength, put that night, put that day. This is what we say. Your feel there is no hope, go find your knees and go pray. Charmant, baby, charmant, baby. I'm gonna take your son and she's seen her as strength. What about the cheering? You don't see no cheering. You sit there as the man and your woman and cheering. We should put tear in, like I'm gonna not fear him. Rasta, I don't know. Yo, oneness, let's come together, Rasta, for my best. Oneness, but my people, no love, see success. Oneness, togetherness, we'll bring holiness. Oneness, and for the people of this, the best. FM, Raiders Apunti, Culture Brown stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called the boar. Kabusha, Pulo, Culture Brown said that. Boom ya! Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Continuamos aquí en el Dub Night, noche especial, noche de resultados de la encuesta Dub Awards México 2014. Esto que escuchamos fue algo de Dubmatix y bueno, este fin de semana tuvimos la oportunidad de verlo aquí en el Distrito Federal. Tuvo varias presentaciones y ahorita Oso nos platicará, nos dará ahí una breve remembranza, ¿no?, de esta situación de la visita de Dubmatix y Victor Rice aquí en México. Como lo decíamos desde la semana pasada cuando Victor Rice estuvo aquí, todo lo interesante, el plus del acto de Victor Rice es la máquina que traía Tascam, donde traía todas las cintas y ya, o sea, podemos hablar de hoy en día de toda la cantidad y grupos y toda la cantidad de música que traía el señor Victor Rice, y la verdad nos dejó prendidos y sorprendidos. Y bueno, también qué bueno que la gente también ya empieza a acostumbrarse a la cultura del dub, en que ven que el artista trae la máquina y lo disfruta, ¿no? Se pudo disfrutar, ¿no, Moreno? Mr. Brown, ¿cómo viste? Pues agradecidos con Victor Rice y con Orisha Sensation por todo también el trato y bueno, por también compartir esa sesión de la semana pasada. Y pues sí, es cierto, es un aprendizaje ver cómo mezcla este señor en análogo, ¿no? También los sonidos es muy rico, ¿no? Es otra sensación completamente diferente y sí es la old school, ¿no? Es una sesión siempre, ¿no? Es ir a escuchar a alguien de dub, ¿no? Sí, ¿qué canciones te gustaron más, Moreno? A mí me gustó, bueno, lo de AC All Star, por ejemplo, el sonido y ver el acto de en vivo, ver las canciones de Dub Side of the Moon, esas piezas, pues a mí me parece así, o sea, joyas, ¿no? Del dub, poderlas verlas dubiadas en la cinta, pues tú dices, ah, qué onda, no sé si se siente el power análogo, ¿no? Sí, la magia que tiene este Victor Rice, ¿no? Es todo su trabajo que tiene ya con Ticla, con bastantes bandas, ¿no? En el caso de Ska, ¿no? También se ha dedicado a mezclar y a producir a Ska, ¿no? Incluso también, pues otro tipo de ritmos, ¿no? Y es bastante y es bueno su trabajo. como comentas, algo de lo que escuchamos fue el Dubsai, parte del Sgt. Pepper, pero sí, yo también me quedo con esa parte del Dubsai, ¿no? Es impresionante lo que ese disco marcó, algo también, un cambio, ¿no?, en el dub. Y también, pues, agradecidos, como te comento, con esa visita a aprender, ¿no?, de ese tipo de personas. Y la gente, reconocía esos tracks, ¿no? Cuando empezaron a tocarse, pues la gente sabía de qué álbum era y toda la onda, ¿no? Sí, familiar, ¿no? Muy familiar y, pues, prendida las sesiones. Y en el caso de Dubmatix, bueno, ya tiene oficio, ¿no?, el señor Dubmatix. Ahora en este set que le vimos 2015, pues trae mucha música de él. Pero también, o sea, ahora lo vimos poniendo, o sea, versiones que él ha mandado a hacer para remixes que han hecho de Dubmatix de otros artistas, así ya los incluye en el set, así que también lo hacen, sí, pues, muy interesante, ¿no? Es un gusto también ahí ver la participación de artistas mexicanos, ¿no?, en el caso de Lengua Alerta, ahí con Dubmatix. Y pues bueno, como comento siempre, es alguien que se está renovando y así como se renueva, es su nivel de producción también es de los más altos. Y bueno, a pesar de que también es un hombre muy humilde, igual que Victor Rice, de esas personas de los que diario a cada momento vas aprendiendo, ¿no? Y justamente tocó esa canción, ¿no?, la de Esencial, que pusimos al principio del programa, ¿no? Sí, exacto, sí, es una canción que trae en este set, muy buena también, ¿eh?, prendida. Y también ahí en el Salón Calavera estuvo miembro de este crew, Masaire Dub, representando ahí la Fuerza Omega, ¿no? Sí, ¿no?, un abrazo también a parte del crew. Felicitaciones, ¿no? Es un gusto. Saludos, comadre. Bueno, vámonos con una canción del señor Sound System que estuvimos el viernes compartiendo con él. La fiesta release de su disco. Esta canción se llama Aguayucan Estepas. Bueno, ahorita regresamos al Dub Night. I like that. de su preferencia. Nuestra misión es difundir la música DO y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Regresamos a este 142 del Dub Night. Eso fue Larry Sound System, la sangre nueva del Dub, ¿no, Famerus? Así es, ya lo decía Moreno, ¿no? Bueno, este señor, pues, su primer EP, parece que, bueno, ya venía trabajando todo el 2014, y bueno, prácticamente 2015 da la luz este material. 100 cosas que ya han empezado a salir muy interesantes. Y bueno, también lo que queremos tocar el día de hoy en el Dub Night FM es también que, pues también febrero va a tener una visita muy importante, y es la visita de, bueno, primero de Garth Dennis a mediados de mes, que estamos viendo todavía cómo, pues, ahí enganchamos la actividad con el señor Garth Dennis, que es fundador de Black Uhuru, ¿no? Y de, también participó ahí en los Wailing Soul. También eso es lo que cuenta la historia, que él fundó Black Uhuru junto con, bueno, Don Carlos, ¿no? Y Duke Simpson. Ellos empezaron, ¿no? Él tuvo que abandonar posteriormente Black Uhuru y para integrar los Wailing Soul. Y también se presume que al llegar él, pues ya es lo que le da... Bueno, se convirtió en, pues, en una banda clásica, en una banda que puso varios éxitos en la radio y todo eso, ¿no? O sea, una banda leyenda, ¿no? Los Wailing Soul. Y bueno, y al final de mes estará también dando un tour aquí en México el combo alemán y Billy Hightech, que viene con Longfinger. ¿Pero ahora vienen con otro formato o es...? Pues mira... Es que son versátiles, ¿no? Estos señores. Sí, son versátiles. Las últimas noticias que habíamos tenido de Billy Hightech es que habían contratado a Selector Bonnie, que es un mexicano. Y es un selector que vive allá en... Alemania. En Berlín. Y que había, y que se integraba al crew de Billy Hightech, porque pasó más bien el Billy Hightech a ser como un colectivo donde estaba este chavo Alex... Pero además estaba Longfinger, estaba Tribu Man, estaba otro chavo que es con el que había venido la anterior gira, que es el que tiraba las secuencias, más Bonnie ahora también. Entonces todavía podemos ver en el video de Esencial, en la filmación de Esencial, que tocan Evil High Tech, Lengua Alerta, Domatics, por ahí aparece. Domatics haciendo el ritmo y Al Dop haciendo la mezcla. Ahí aparece Bonnie, por ejemplo, en los videos, Alex y pues, Longfinger, ¿no? No aparece Tribu Man, ni aparece el otro chavo, pero ellos vendrán a final de mes a dar pues un tour. Ellos ya estuvieron aquí en el Dub Night, recuerden ustedes, ya promocionando su estilo, ¿no? Que se dicen ellos que es el Reggaetronic. Y bueno, tendremos toda información de todo esto, también tendremos algunas cortesías para... Ya cuando esté por aquí Billy Hightech para algunos eventos, ya tenemos ahí platicando ahí. También estamos platicando con este Alex, que es el que organiza la gira de Evil, para que puedan venir al programa, a un programa ahí en febrero, ¿no? Marzo. Sí, de hecho, ahorita que dices de Bonnie, tiene un programa que se transmite a través de Nati Radio. Creo que es los lunes, si no me equivoco. Hay un 5 o 6 de la tarde. Él transmite directamente desde Alemania a través del Nati Radio. Sí, desde Berlín. Él hace desde allá su programa y bueno, ya estaremos Vamos a escuchar una canción de este álbum de Turmine Dub, que son los remixes de una canción, And Then She Became a Robot. Esta canción es de un artista que se llama Yellow Dubs. Muy interesante también, Sangre Nueva. Escúchenla, estamos en el Dub Night. Thank you. Dubnight FM Radio Dub Show. Pull up. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. ...142 del Dub Night, escuchemos algo del álbum de Thor, malos remixes. Yalow Dubs es también un productor, joven productor de música, bass, y también ahí deja esa versión en ese álbum. Bueno, queremos dar las buenas noches también a la comadre Dub, corresponsal del Dub Night en el Weekender oficial. ¿Cómo estás, comadre? Hola, buenas noches. Para toda la gente que hoy se pregunta qué está haciendo la comadre hoy, pues hoy viene la comadre a dejarle sus fotos del Weekender, ahora sí. A ver, dinos, cuéntanos. Ah, sí, pues me comprometí a que por año fui como responsable del Weekender. Entonces ahora vengo a traerles dos carpetas por cada año para que los puedan compartir en la página Dub Night. Y pues un repaso, ¿no?, de lo que ha sido y de lo que yo he captado, ¿no?, a través de mis ojos, que es el Sound System Culture UK, ¿no? Entonces es una de la edición que se vivió en el 2013 y de 2014. Así es. Ajá. De eso vienes a entregar el reporte al Dub Night. Ajá. Fotográfico. Fotográfico. Reporte fotográfico. Ya será. Fabio, al final dio resultados esto de la tesorería y esto de la inversión en el Dub Night, mira. Afortunadamente, pues sí pudimos lograr el presupuesto. Sí. Planeado ahí para la comadre. Y bueno, ahora después de 2 años, pues el material visual ya lo tenemos aquí en el poder. Sí, andaba perdido él, andaba perdido a la maleta donde venían las fotos. Ya no logré recuperarlas. Y bueno, 2015 también ahí estarás oficialmente como. Esperemos que todo fluya, hay que trabajar duro porque sí. ¿Y qué sabes de esta edición 2015? Pues viene con todo, viene revolucionada al 3, ya. 3 años de experiencia, además cómo ha crecido y vienen grandes, ¿no? Grandes leyendas. ¿Hay más invitados de Francia ahora? Bueno, me refiero a que ha habido en otros pocos franceses. Sí, aún no está confirmado al 100% todo el lineup, pero sí ya postearon en la página del Weekender los artistas que van a estar, y en esta ocasión pues vuelven a estar parecidos, ¿no? Como OBF y varios más, pero es muy poca la escena francesa dentro del Weekender. Es más UK ahí. Sí, pero también van de España y de todas partes de Europa, sí invitan. Ahora viene de unos chavos de Perú, Lima Sound System, que van, ¿no? Así es, y van a estar con Brother Culture festejando sus 50 años ahí en el Weekender, dice, ya lo anunció. Y respecto a la sede, ¿va a ser la misma y todo lo mismo, the same? Ya, yeah, the same. Va a ser en el mismo lugar. Ahora publicó Aymitri, que es el organizador, que va a haber una avenida extra de Sound System, ¿no? O sea, va a haber varias modificaciones al primero y al segundo. Más bien aportaciones, cada vez va pues más grande, ¿no? Y también ojalá que vaya más gente de todo el mundo. Digo, no es nada fácil lograr llegar allá, pero es una experiencia que te cambia, ¿no? A los que nos gusta el Sound System Culture. ¿Esto en qué ciudad es, más o menos, de ahí de Inglaterra? ¿Dónde es esto? Es en Prestatyn Wells, que es hacia el oeste de Londres, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo es de ahí? De Londres son como 2 horas en tren. Y la verdad es que te llevan así a un pueblito casi fantasma, muy bonito, pero a la altura del mar. Entonces, si llegasen a ir, de verdad vayan bien abrigados porque es un clima extremo, pero muy bueno. Y esperemos que ahora la comunidad mexicana haga también acto de presencia, ¿no? Como cada año, que bueno, cada vez se suman más. No, no estamos hablando así de cantidad, ¿no? De así, no sé, más de 10, pero sí hay personas, ¿no?, que te has encontrado por allá. Sí, la verdad, el primer año me encontré a Dub Factory México, Enrique, que si nos está escuchando le mando un saludo, ahí me encontré también a Eduardo, otro buen amigo, que venían pues de aquí, de la Ciudad de México, y el año pasado me encontré a Pinky, a Adrián y a Carla, que son buenos amigos, también saludos si nos están escuchando, de Nehual Yome Dub, este es Adrián, y pues bueno, ojalá que este año se vuelva a repetir una experiencia bonita, ¿no? Y que vayan muchos más mexicanos para que topen un poco lo que es realmente la escena Sound System Culture UK, ¿no? Que viene pues con toda la esencia de Jamaica, pero que aquí en México estamos creciendo cada vez más, pero entre más gente vaya y aporte lo que les pareció, lo que les abrió la conciencia o lo que sea que topen, y venir a transmitirlo acá sería genial, ¿no? Yo quiero trabajar en ello, pero voy paso a pasito, ¿ya vieron? Hasta que encuentre las maletas para empezar a chambear, entonces. Representando Dub Night, yes, FM. Ahí estaremos. Corresponsal Eli Dub. Bueno, lo que aquí nos traen por tandas, tú ahí lo vas a ver ahí en un exacto, tres días, ¿no? Sí, cuatro. Pues sí, vienen, es un cartel muy amplio y pues ya ustedes lo podrán checar en la página de Weekender, United Nation of Dub. Y pues sí, de los máximos, ¿no? Abashanti, Yashaka, Channel One, Aeration Steppas, OBF, King. Sí, vienen grandes sound system, ¿no? Y leyendas como Coxon, como Dub Judah, ¿no? Como grandes que para mí es como un sueño y que va a ser la primera vez que podré verlos, ¿no? Si es que logro llegar allá, pero sí. Claro que sí. Te cambia, ¿no? Te cambia. Muy bien, nos vamos a canciones. Está sonando ya Caliste Dub. Saludos para el Caliste. 102.1 FM, Raiders Apote. Culture Brown is stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called the boar. Kabusha, Pulo. Culture Brown said that. Boom, ya. Bien, ya estamos de regreso en este 142. Estamos escuchando este release de Kaliste Dub con una colaboración en Polonia, ya Melody, y bueno, también una colaboración, una melódica mexicana. Y bueno, también pues mandamos felicitaciones a todo este proyecto nuevos. Este Stepper, ¿cómo se escucha? Sí, apoyen el dub local, el dub nacional, hay muy buenas propuestas. Sangre nueva, dicen todos por ahí. Entonces, sí, escúchenlos, de verdad, son buenos. Saludos, Kaliste. Y ahora sí, llegó el momento. Chan, chan, chan, chan. Famer, ¿podrás grabar el... para que quede fe y legalidad de todo, de que no, bueno... Aquí ante la interventora de... Ah, sí, bueno, sí. Esta noche la interventora... Que vamos, da gracias, fe y legalidad a todo esto. Todo legal. Al conteo de la encuesta y todo esto, voto por voto y así. Ella vio de que no hubiera mano negra, de que sus primos y que no sé qué, y que ahorita ya inflando las urnas y toda esa cultura, ya estamos en esa onda, ¿no? O sea, ella fue la que viene a verificar que no hay nada malo, ¿verdad, Famer? Nada de mano negra aquí. Bueno, también queremos recalcar que este ejercicio pues es en pro de la escena de dub, ¿no? Y que, bueno, si estos nominados son parte del público. Y pues bueno, nos da gusto que la escena crezca y pues también hay que dejar pues afuera a varias personas o a varios artistas, varios eventos, que bueno, no es una intención y tampoco se hace pues demeritando el trabajo que se hace, ¿no? Y bueno, también agradecemos y mandamos saludos a ellos, ¿no? Que también esperemos que pues también se nominen entre ellos la banda, ¿no? Agradecemos al público, ¿no? Que es los que nominaron a todos estos artistas, a todos estos, pues a todas las categorías, ¿no? En general. Sí, para nosotros esto de los Dub Awards, que este ejercicio que lo emprendemos con Cultiva Reggae, con Dub Jam High, colectivos que también se dedican a la difusión de la música, del movimiento. Pues esto es muy importante, este ejercicio nos permite también recordar lo que pasó en el año este que acaba de pasar, 2014, respecto a, bueno, todos los frutos, ¿no?, del movimiento dub, también todas las semillas, en este caso con los artistas, el artista revelación, ¿no?, que será con algo de lo que empezaremos, ¿no, Famer? Claro, bueno, ya estamos aquí listos para empezar con... Vamos a hacerlo por bloques, estaremos haciéndolo ahí en dos bloques, primero cuatro categorías y ya por último los demás. Y ya lo decía Oso, el mejor artista revelación, empezaremos con él. Sí, mira, está el mejor artista revelación y la gente nominó cuatro proyectos. Ellos son R Sound System, que escuchamos una canción de él al principio. Animal Terrenal, Sergio, que también estuvo aquí en el programa, que también es un joven proyecto de dub que ha empezado a exponer su música en el movimiento. Ayani Maya, también él, de uno de los pocos proyectos que hay de electro dub. Y Negro Piraña, que es un productor que él radica en Chihuahua, ¿no? Pero no por eso ha estado en contacto con todos los muchos productores, intercambiando ritmos, intercambiando consejos. Y ya tiene pues él ya empezó a producir, empezó a publicar unas canciones, a compartir ya con el público. Y bueno, ellos compitieron a la categoría Mejor Revelación. Y la comadre nos dirá quién es el mejor artista revelación. Pues con un 67% R Sound System, que acabamos de escuchar este viernes pasado. Y pues muchas felicidades R Sound System, bien merecido. Sí, felicidades al R Sound System por llevarse el mejor artista revelación. Sabemos que él, pues sí, es un proyecto muy, muy adelantado. O sea, también para hacer arte es ya lleva cierto recorrido y bueno, ahora nos se presenta en esta faceta de Reson System haciendo dub, haciendo steppers y bueno, felicidades a él y a, también a toda la gente que, que votó, ¿no? Pues vamos a la siguiente categoría. ¿Cuál es la siguiente categoría? El mejor DJ o selector de México. Bueno, en esta categoría también pues agradecemos a la pandilla. Y bueno, en esta categoría está Zulu. Sí, lo que queremos decir también, algo de lo que nos decían la gente que nominó, es que nominó gente que tocaba en vinil, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mucha gente de los nominados, es que hay gente que toca en vinil en su mayoría y solo un artista que es, pues, en formato digital, ¿no? Entonces, sí, Moreno, puedes decir a los nominados al mejor DJ o selector. Bueno, está de Nesa, está Nesca, también está La Otra Sesión, también Zulu Selector. Ajá, Zulu Selecta. Y completa la terna el señor Serious Dub, ¿no? Y también la comadre Dub dirá el ganador. Pues esta encuesta estuvo muy reñida, de verdad que sí. Muchos saludos y bendiciones para todos. Y la ganadora es Nesca Dub con 32%. Saludos, comadre, si nos estás escuchando. Sí, la gente se inclinó, en este caso por Nesca. También, pues cabe resaltar pues que es de las pocas mujeres, ¿no?, que hay en el movimiento, ¿no? Y bueno, así también es. Que es como un reconocimiento también a la perseverancia. Ella también, claro, toca en formato vinil. Y al final la gente se inclina por ella, ¿no? Claro, y además tiene bastante pues público en esa, ¿no? Que en esa también es público dobcero. Y pues bueno, ¿no? Esto se trata de que la gente apoye, de que los escuchas apoyen. Y es gracias a ustedes que se dan el tiempo de ir a los toquines, a los eventos, a escuchar a, pues a grandes selectores que tenemos en la escena dub en formato vinilo, ¿no? Entonces, pues, bien merecido, Nesca. Saludos. Sí, felicidades a Nesca por haber obtenido, ¿no?, el mayor número de menciones de votos en esta encuesta que hacemos aquí, ¿no?, que se llama los Dub Awards México. Bueno, Famer, ¿con qué nos vamos? Mira, viene lo que es la categoría de mejor evento Sound System. Tuvimos varios, obviamente pues se delimitó, ¿no?, a estas nominaciones. Y bueno, por ahí tenemos el festival de DJ Perch que tuvo lugar ahí en Xochimilco, ahí con Zion Dread Sound System y Unidub Stereo. También ahí tuvimos a King Shiloh en Xochimilco con Om Mani Padme Hum Sound System y Roots Warriors. El Dub Arena, que también hizo aparición en cuanto a lo que fue la escena nacional de Sound System. Eso fue en el lugar de Tláhuac, Zion Dread Sound System y Om Mani Padme Hum Sound System. Luego un evento muy controvertido, Pupa Gym y Stand High Patrol, igual ahí en Xochimilco, la sede, que bueno, ya está convirtiendo también en una sede clásica, ¿no?, del Sound System. Jaco Man Sound System, Neon Man y Padme Hum Sound System. Otra categoría, la última, Channel One. Esta, por X razón, se tuvo que pasar a Ciudad Neza el día domingo, la última fecha, Om Mani Padme Hum y Black Roots Sound System. Sí, lo que aquí es una de las categorías donde la gente participó y digamos que participó hacia tres respuestas, ¿no? Que es la sesión de King Shiloh, la sesión de DJ Perch y la sesión de Pupa Gym, ¿no? Eso fue lo que hizo la gente, se inclinó hacia estas sesiones y la comadre nos va a dar el ganador. Pues sí, esta categoría también estuvo muy reñida. Le mandamos también saludos a todos los sound system mexicanos que siguen chambeando en ello. Y el ganador pues es Pupa Gym y Stay High Patrol en Xochimilco con Jaco Man y Om Mani Padme Hum Sound System. Venga, pues bien merecido también se lo tienen. Fue muy controvertido, pero estuvo, pues lo sacaron, ¿no?, adelante. Sí, a pesar de los problemas que luego presenta la producción, pero fue de lo que pasó, que ahora que presentó es el Sound System Dronomo, ¿no?, de Xochimilco, que pues a veces no se podía, ¿no? Hubo trabas ahí administrativas, pero bueno, al final se sacaron los eventos. Y yo recuerdo que el año pasado también, como Pupa Jimmy, Stan High Patrol, yo no vi así tanta gente así en el año como con ellos así, yo no. Eran muy esperados, ¿no? Tal vez por varias canciones que tiene Pupa Jim de éxito, eran muy, muy, muy esperados y pues la gente respondió, ¿no? A pesar de los pequeños incidentes, pero bien, bien merecido. Sí, bien merecido. Vamos a cerrar este bloque con qué, Famer. Nos vamos con lo que fue el mejor álbum de artista internacional. Ya nada más para, bueno, después de esto irnos ahí con algo de música. Y bueno, aquí también pues a ver, Mr. Brown, si nos puedes decir quién estuvo aquí en esta categoría. Pues está el disco de ODJ, el que tiene por título Wild, OBF, ¿no? Ah, perdón, OBF. También está el disco Ekrom de Hightone. Está el disco de Tumatics, que se llama Indop, que también, bueno, lo tuvimos aquí dando una gira. De Sly and Robbie, el titulado Underweather Dub. Y cierra la terna, el álbum de Kanka, What Your Step. Bueno, en su mayoría, ahí vemos tres artistas de lo que es la escena francesa, OBF, aunque son suizos, bueno, siempre tocando en Francia. Sly and Robbie representando a la escuela jamaiquina, old school. Y Dubmatics representando a toda la generación de Dubwazers, Dubwise, ¿no? Y toda esa onda, ¿no? Nueva, sí, nueva generación de productores que no son propiamente jamaiquinos, pero que mantienen la old school, pero ahora con nuevos sonidos y ahora muy bien. Y bueno, la comadre nos va a dar el resultado. Pero qué categoría, ¿no? De verdad, excelentes álbums. Yo, de verdad, ahí muy reñido. Pero bueno, digamos, el ganador en esta es con 32% Wild de OBF, que bueno, es un súper vinil, un súper discazo. Tiene colaboraciones con varios artistas como Charlie P, que ya lo hemos visto aquí con Mungos, como con King General, varios. Burro Banton, Banton. Cistalin. Es muy buen disco. Shanti D también, muy bonita la canción. Saludos para Shanti D y OBF si nos están escuchando, sé que podemos hacerles llegar esto. Pues fíjate que lo que vimos es que el disco de Indub, que es como el segundo lugar, había empezado muy bien, empezó así fuerte. A mí me había sorprendido cómo arrancó, pero al final no, la gente se inclinó por Wild de OPA. ¿Por qué, Famer? A ver, dinos, ¿por qué? Bueno, no sé, a mi manera de, desde mi punto de vista, es como un sound system. De alguna manera, ahorita está como que en la cúspide, ¿no? Ahí en Francia y todo esto. Y bueno, aparte de que sacó buenos tracks, pues música bailable, música para estar ahí disfrutando en el sound system. Bueno, yo le adjudico esto, no sé. Cada quien tendrá su punto de vista. Sí, la otra vez platicábamos con Benja, ¿no? De son que son ese tipo de discos que también causan gran impacto, ¿no? Y sí tiene, pues, por todo, ¿no? Desde las colaboraciones, la forma como está hecho, ¿no? De hecho, sí, ¿no? Desde que empiezan a sacar los previos ahí con videos y todo esto, pues empieza a desatar cierta, pues, curiosidad y ansiedad por tener ya ese material, ¿no? Incluso la fecha en que se liberó, pues, también así fue. Fue un boom, querían, todos lo compraron, sí, o sea, fue algo, por eso ganó, porque todos lo compraron, se descargó. Nosotros agradecemos a Pablo Lyon de Zion por hacernos llegar este material. Bueno, al final, YT, Charlie P, Aileen, Mr. Williams, Shanti D, Dan Mann, Burro B, Mikey General, el mejor disco del año 2014. Todas esas colaboraciones, ¿no? Y bueno, y para los fans del Dub Night, esta rola con el Burro Banton, ¿no? My youth, if you humble yourself, if you cool and go to school, me know say them youth are no fool. Veteran man, him say, hey, ibi bang skeng, wada dang di da dang di da dang den come, ibi bang skeng, da da dang di da dang di da dang den. This is Burro Banton, say not take me finna clown. Me don't tell you leave people business alone. You say me underdog, I want to put me in a zone. David Stugo liar, Twitter sling and a stone. But leave it alone, I beg you leave it alone. trouble, you feel leave it alone. Bueno, continuamos aquí en el Dub Night y estamos, pues, dando los resultados de la encuesta Dub Awards México 2014. Bueno, ya tenemos el primer bloque. Estamos enumerándolo de manera descendente del 8 al 5. Mira, por si usted le acaba de prender a su radio, a su internet, a su todo. A ver, repite los resultados del primer bloque, Famer. Sí, mira, mejor artista revelación, esto en la escena nacional, se lo llevó R-Sound System con un porcentaje pues avasallante, ¿no? Ahí con 67%, prácticamente más del 50%. Y bueno, el mejor DJ o selector, Nesca Dub. Mejor evento, Sound System, Pupa Gym and Stand High Patrol. Y mejor álbum artista internacional, Wild OBF. Felicidades a todos los primer bloque de ganadores. También al auditorio, porque se inclinó por todos ellos, ¿no? Al final, pues... Pues sí, prácticamente los resultados los dio el auditorio. Y bueno, pues agradecidos por todo este trabajo. Reñido ahí, quizás Bueno, vas a repetirlo, los porcentajes, pero bueno, Famer, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pero ya nos podemos ir. Sí, sí, vámonos. A la siguiente categoría, ¿no? Sí, ¿con qué se quieren ir? A ver. Pues nos vamos ya directamente con el mejor festival, ¿no? Hubieron varios ahí muy buenos, ¿no? Durante el 2014. El Ecological Reggae, su séptima edición con Brother Culture, Mr. Sebri y Rebel Eye, fue uno de ellos. Dub Master Session con Matt Professor, Adrian Sherwood y Dub Dynasty. Eso también fue un gran evento, un gran festival. Papa Lion Fest, que también hay un gran cartel. Zack Dub, Mungos Hi-Fi, Solo Banton, Charlie P, Horace Sandy, Horace Martin, Rob Sim, Simon. Luego se viene otro festival llamado Organic Roots México. Aquí pues Cultural Warriors, Nayabingi Dub y Tia Nobles ahí haciendo aparición en este festival. Y el último, el Reggae Love Fest, que fue, bueno, que también estaba en otra categoría. Es Pupa Gym and Stand High Patrol y Tormain Dub ahí. Bueno, son estos 5 nominados. Sí, nosotros estuvimos en gran parte de ellos reportando como Dub Night, agradeciendo a la gente que dio las facilidades para que cubriéramos estos eventos. En el caso de Ecological Reggae, que tuvimos un boleto para ellos, para también la Doom Master Station, que hubo accesos para que nosotros pudiéramos cubrir, y todos los demás eventos, ¿no?, que también nos dan las facilidades para cubrirlos, pues muchas gracias. Y bueno, la comadre dirá el ganador. Sí, pues esta categoría igual, muy reñida. Felicitaciones para todos, a pesar de las adversidades que varios festivales tienen que sacar adelante. Pues el ganador es Papa Lion Fest, con todo el cartelón que ya escucharon. Entonces, muchas felicidades para Lalo, para todos los que estuvieron involucrados, para la otra sesión, para varios, para varias personas que estuvieron dentro de para que se pudiera llevar a cabo este festival, ¿no? Sí, al final... Horas Martin y, o sea, el concierto que dio Horas Sandy, pues también se fue memorable, ¿no? Fue muy bueno. Horas Sandy, leyenda para para toda la escena del reggae. Entonces sí, fue un gran festival, muchísimo frío, si lo recordamos los que estuvimos presentes, pero muy, muy bueno. Entonces, muchas felicidades. Sí, muchas felicidades a ellos. ¿Con qué nos vamos, Hammer? Mira, nos vamos ahora con el mejor álbum acoplado y compilado. Mira, pues sí, también la terna estuvo compuesta por Yui Macari de Reggae Ambulante, que estuvieron aquí en un programa presentándolo y lo estuvimos escuchando, analizando, muy buen material. Estuvo también Batica en Dub, volumen 2, que está en ODG, pero nos decía Pablo Wobble, que obviamente es su producción, ¿no? O sea, la producción es de él y lo único que hace ODG pues es en hospedarlo, ¿no? Entonces el editor de Batica en un volumen es Pablo Wobble, ¿no? Batica en Records, dice. También en la terna la compone Lutz Book of Dub, volumen 3, de los de Guadalajara, estos chavos, Dub Aeration. También la compone esta terna Mar Bass, volumen 3, de la disquera francesa Mar Bass. Y el último nominado es Echo Chamber, volumen 5 y 6, de los portugueses Dan Dada Records. Y bueno, todos los álbumes así, mucha calidad, la mera verdad, mucha calidad todos los álbumes, ¿no? En especial, todos teníamos, pues a lo mejor los tracks favoritos de cada álbum, que es lo que pasa en este caso, ¿no? Pero bueno, comadre, danos al ganador de esta terna. Sí, sí, sí. El mejor álbum acoplado, compilado, se lo lleva en esta terna con un 36%. Lost Book of Dub de Dub Aeration, sí. Volumen 3. Y pues muchas felicidades y saludos hasta Guadalajara, ¿no? Sí, Chapter 3, felicidades. Muy buen disco, ¿no, Famer? Sí, es un trabajo que lleva pues más de un año haciendo todas esas colaboraciones con grandes artistas y al fin de cuentas pues el resultado es este, un gran álbum y bien merecido el haber ganado. Sí, felicidades. Y bueno, vámonos con otra categoría, esto es al mejor programa Dub 9 FM. Y bueno, los nominados son King Shiloh, la sesión de King Shiloh, que fue muy completa. La verdad, nos divertimos mucho con el señor, nos explicó muchas cosas. Él estuvo tocando algunos vinilos en vivo. En realidad, vibramos mucho con la sesión de King Shiloh. También está la sesión de Dub Dynasty que comentaba Juan Carlos, que él decía que él era su preferida. Recuerdo el momento en que fue pregunta por John Alpha y todos así de qué pasa y acá. Y se le rompió el corazón a Ben Alpha, ¿no? Y a Christine y todo eso, ¿no? Y bueno, la sesión de Channel One con Mike Dread, un poco más seria el señor, pero obviamente muchas lecciones que nos dio ese programa y qué bueno que vino. Los representantes del UK Sound System, toda una leyenda, ¿no? Aquí en el Dub 9. Y finalizó el especial que tuvimos con DJ Perch de Zion Train, que estuvo también en Culture Brown, que también estuvimos platicando con él largo y tendido. Y bueno, todos los programas fueron especiales, ¿no? O sea, todos los programas que nominó la gente y también estos programas hay que decir que fueron los que mayor audiencia tuvieron. O sea, también hay que rescatar, decir de eso, ¿no? Que también en audiencia fueron los principales en el año y todos fueron especiales. Esto fue sacado de las estadísticas del Dub Night. Y bueno, yo creo que todos los programas son muy especiales para el Dub Night Crew. Pero bueno, en esta ocasión, en esta categoría, pues solamente 4 estuvieron nominados. Y ahorita la comadre nos dará el resultado de esta categoría. Yes, pues esta categoría igual, muy reñida, y tenemos como ganadores a King Shiloh con el 38%. Felicidades a Roots Warrior, muy atinado lo de traer a King Shiloh el año pasado, la verdad. Lo disfrutamos mucho. Y llegó la categoría especial, que es la categoría al mejor álbum artista en México. ¿Cómo ves, Moreno? ¿Cómo ves la composición de la terna, lo que escogió la gente? Pues también es una muy buena selección, ¿no? Bastantes materiales muy buenos. También felicitamos a los que hacen posible este y todas las, pues, las categorías. Y a ver quién está en esta categoría. Está Mexican Stepper. Mandamos un saludo a Mexican Stepper. Y aparece aquí con dos releases. Con Pirámide del Sol y In Your Eyes. In Your Eyes, ¿no? Una que estuvo un release que tiene con Pirámide del Sol, que apareció en el sello Digi, y In Your Eyes, que apareció en The Phonic. ¿Qué más? También está el álbum Dub Coman, homólogo Dub Coman, que también estuvieron aquí presentándolo. Que está la producción de Vince Black, el productor musical también. También una producción muy importante, ¿no? Para el año y para lo que es la escena del reggae. Otra escuela también, el sonido. Y bueno, la gente también estuvo. La terna la compone también Música en el Barrio, de Mexican Sound System, que es un disco que tiene muchos tracks de dub, ¿no? Sí, ¿no? Y atinado junto con, pues, con la lírica, ¿no? Para ahora sí que para englobar todo su trabajo. Y como comentas, bastantes riffs muy buenos de dub, ¿no? Y bueno, finaliza la terna este disco de también nuevo de Tormain Dub, que se llama Secret Message. Y bueno, felicidades a todos los productores mexicanos que durante el 2014 publicaron estos LPs. Y bueno, todo un esfuerzo que se necesita, ¿no? Para hacer ese trabajo. Imagínense, Mexican Stepper, que publica dos. Y bueno, Famer, ¿tú tienes algo que comentar de esta terna? ¿Tú cómo la ves? Pues obviamente nos damos cuenta, como cada año, van surgiendo nuevos talentos nacionales, y en este caso, nuevos materiales sonoros. Y bueno, pues nos damos cuenta también de la escena que cada vez en México se va fortaleciendo, y es un trabajo que hace la banda nacional. Y bueno, pues muy bien merecido el premio a Mexican Stepper, ya que él también el año pasado fue el que nos estuvo representando también allá en Europa, ¿no? Así es. Y bueno, la comadre nos dirá el resultado. Como ya lo mencionó Famer, mejor álbum artista mexicano tenemos a Mexican Stepper con Pirámide del Sol. Así que saludos para Yacer, muy bien merecido. Venga. Los claps. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron en este ejercicio encuesta de la Dub Community en México, de Dub Night, representando, gracias a Dub Jam, a Cultiva Reggae también por el soporte, a Radio Zapote. Y bueno, muy contentos de realizar esta encuesta, también de que pues haya controversia y que digan, no, quién estuvo, quién no estuvo. Pero sobre todo gracias también, pues más bien a todos los que escuchan Dub Night, ¿no? A todos los que apoyan en las redes sociales, a todos los que están involucrados como público, ¿no? Como oyentes, como nos gusta el dub, tenemos gustos diferentes, cada cabeza es un mundo, pero esto se trata de apoyar y crecer, ¿no? Y de seguir así, esto motiva, ¿no? Motiva mucho, y para todos es un círculo recíproco, ¿no? Entonces, que si solo votaron tus primos, que tus tíos, tus amigas, que estuvo amañado. Cada quien aportó lo que pudo aportar, ¿no? Bueno, Run and Tell Everyone, Fit Rebel Eye, esto es Mexican Stepper. Álbum 2014. Yes, this is Rebel Eye once again, directamente desde Perú, representando a la AKS Up Crew. Sin Mexican Stepper in the production. Yes. So, go run and tell everyone. Kingdom rise and kingdom fall. Go run and tell everyone. Babylon, yeah, you're going down. Go run and tell everyone. Kingdom rise and kingdom fall. Go run and tell everyone. Babylon, yeah, you're going down. Boom, then Babylon, you throne going down. Cause Jaja kingdom just will rise. Boom, then Babylon, you throne going down. Cause Jaja kingdom just will rise. Jaja is burning all evil in the world. Opening the eye of the righteous man. The roaring of the lion, take them out of the slumber. Lightning and thunder waking up to Rastaman. Jafaya is burning, no little in the world. Opening the eye of the righteous man. The roaring of the lion, take them out of the slumber. filón y me la sale justo. Ya falla, qué malo, malo en este mundo. Brinda fuego a Babilón y me la sale justo. On time of calamity, Rasta take it over. On time of destruction, Rasta take it over. On time of confusion, Rasta take it over. On time of tribulation, Rasta take it over. Take it over and over and over. Sin. Go, run and tell everyone. Kingdom rise and kingdoms fall. Go, run and tell everyone. Babylon, yeah, you're going down. Go, run and tell everyone. Kingdom rise and kingdoms fall. Dubnag se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dubnag. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Regresamos a este 142. Vamos a repetir la lista de los ganadores del segundo bloque de la encuesta consulta Dub Awards México 2014 que realizamos y convocamos conjuntamente Dub Jam High, Cultiva Reggae y Dub Night FM de Radio Zapote. Bueno, también muchas gracias a toda la gente que participó, que votó por sus artistas favoritos, por su evento, por el mejor programa de Dub Night. Y bueno, también como el año pasado dijimos, ¿no? O sea, el año pasado que lo hicimos, dijimos, bueno, esto va a ayudar a... Eso es para que el movimiento mexicano crezca, como que también tenga una memoria de lo que pasa cada año con año, y para eso está el Dub Night, ¿no? Para retratar lo que es la memoria del movimiento Domino. ¿Cómo ves, comadre? Me parece muy bien, ¿no? Que hagan este tipo de encuestas porque te da también una recopilación de todo lo que pasa por año, ¿no? Entonces vas a tener ahí guardado tu archivo de 2014, 2015 y que va a servir para que haya más crecimiento, ¿no? Más que competencia, más crecimiento y que apoyen a más y que... seleccionen a más, ¿no? Escojan a más para compartir. para competir, y pero en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido. También felicidades a Mexican Stepper, que sí, se llevó el... Sí, muchos saludos, la ha estado yendo muy bien, ¿no? Dub Awards al mejor álbum. Y publicó, y publicó dos álbumes. La gente reconoce que tiene dos álbumes publicados y que y los dos compitieron. Así es. Entre ellos también compitieron ahí, obviamente Pirámide en Sol gana. Pero no, también hay la gente, no sé qué porcentaje. Si de hecho, ahí, los dos estuvieron con bastante apoyo, ¿no? Así bastante. Es. Estuvieron. Sí, la gente al final votó por ellos, o sea, más de la mitad, ¿no? O sea, claro, Mexican Stepper se lo llevó por los dos álbumes, ¿no? De verdad. Y pues tiene mucho que ver también con esta gira que se aventó a Europa, ¿no? Y toda la chamba que está haciendo, todo lo que las ganas que tiene de producir. Yo estuve presente, ahora voy a mencionar que estuve presente en el barrio, en Iztapalapa, con Zion Dre, que también fue un evento a mención, pero muy bueno, ¿no? Apoyando el Sound System Culture. Bueno, sí, antes de continuar, también quiero dar un comunicado por parte aquí de la redacción de Radio Zapote. Se acaban de enviar en este momento, bueno, la invitación del diálogo con padres de Ayotzinapa, la cuestión donde están nuestros hijos. 13 de febrero aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, esto a partir de las 10 de la mañana, con ese horario estarán recibiendo en la explanada principal de la ENA. Y bueno, a las 11 de la mañana el diálogo público con la comunidad en la explanada principal de la escuela. A las 3:30 p.m. marcha en la colonia Isidro Favela y a las 7 p.m. habrá música. Esto es aquí en Periférico Sur y Zapote sin número, aquí en la ENA. Y bueno, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Sí, bien, apoyar a las causas que nos competen a todos los mexicanos, ¿no? Sí, a veces también, fíjense que el año pasado también algo que pues hay que recordar es todo lo de Ayotzinapa, ¿no? Que a veces así pareciera que ser que en este caso damos nosotros las noticias así positivas, ¿no? Del movimiento actual, pero todavía esto... Y ahora se está viviendo con la situación, pues Ayotzinapa, pues también es muy delicada. Y bueno, los padres de familia están dando han iniciado una campaña nacional para dar a conocer también el caso en toda la nación, sobre todo ante la iniciativa del gobierno de dar un carpetazo al caso, de cerrarlo. Entonces esto, pues hay mucha, pues como ustedes saben, no hay mucho lodo en el caso, entonces... Los padres de familias también tienen su verdad y hay que escucharlos aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues el próximo 13 de febrero. Radio Zapote también cubriendo esto, cubriendo todas las actividades, y también en radiozapote.org toda la información. Ya han empezado ya a salir los primeros comentarios, ¿no? De así, de ¿por qué, no? Ahorita vamos a publicar también la estadística más adelante en unos minutitos para que también la gente pueda valorar, ¿no? Y bueno, Famer, no sé qué te pareció los Dub Awards 2014. Bueno, interesante la dinámica como siempre, ¿no? Cada año. Pero pues sí, destacar la escena nacional pues va día con día creciendo más. Y bueno, esperemos que 2015 también nos deje un buen sabor de boca. Así como el 2014, que bueno, tuvimos la oportunidad también de ahí de cubrir varios eventos por ahí. Y bueno, agradecemos a toda la gente que estuvo involucrada en estos Top Awards México 2014, tanto los nominados como la gente que votó, ¿no? Sí, muchas gracias a todos por esto, ¿no? Sí, no es muy nutrido este ejercicio. Esperemos que les guste, también que nos manden sus comentarios, ¿no? Aquí estamos leyendo también. Agradecemos, ¿no?, que participen, a toda la banda del DOP que siga apoyando, ¿no?, que siga asistiendo a los eventos, escuchando, descargando. También ahí apoyen el DOP mexicano. Ahí está la página de Green Beats. Ahí escuchen, hay bastante música ahí también. Bueno, vamos a entrar en la recta final de este programa y vamos a despedir a Famer DOP, que se tiene que ir. Así es, bueno, no sin antes también saludar a toda la gente que nos estuvo escuchando esta noche, a Juan Carlos, que es un radioescucha pues fiel, ¿no?, a este programa, a Ruba Selecta, Vinji Man, Selector, a toda esa banda que está sintonizando y que están dejando aquí sus comentarios y todo eso, ¿no? Por ahí tenemos una complacencia a Juan Carlos. A ver si al cerrar el programa, pues ya, ¿no?, nos vamos con esa. Muy bien. Entonces, vámonos. Ahorita vamos a poner la complacencia que está pidiendo Juan Carlos, uno de los decepcionados de esta noche. Pero bueno, Juan Carlos, hay que comprender, la verdad. Ahorita, si tú ves la estadística, en unos minutos cuando la vamos a subir, pues sí, estuvo peleado. Vamos a escuchar algo. Esto es Freaky Ramble, Unlab y Dub Dilla, uno de los releases de este 2015, que ya empezó con todo, ¿eh? Yeah. So we tell them, say. You promise of life. You promise of life. Shining in the night. Shining in the night. You promise of life. Shining like a lighthouse in the night. Yes. Yeah. You promise of life. You promise of life. Shining in the night. Shining in the night. You promise of life. Shining like a lighthouse in the night. We have no time to waste. Ever ready, words, sound and power. Yeah, we like the way. Yeah, from what day? Yeah, yeah, from what day? Babylon shock on them destroy. What are they? If there is no hope, I and I will be the rope. Some system make them cope. Rastafari, we deal with Cali. We don't deal with coke. And so you see we smoke. Eyes redder than the ear. But I'm at a door. Big rummies of life. Shining in the night, shining in the night. You run me some light, shining like a lighthouse in the night. Yeah, you run me some light, you run me some light. Shining in the night, shining in the night. You run me some light, shining like a lighthouse in the night. And even if we sing, Rastaman is the link that will all make them think. Child like we never ever start and we never blink. Well, springs of water drink, so check the interlink. I and I sink up, long time foundation set. Like a fisherman head, over the internet. Me high and I, expectation is forever met. And let us not forget, the goals that we have set. And a laser beam. The promise of life, shining in the night. Shining like a lighthouse in the night, yes. Mexican stepper, don't pioneer culture, Brown, say watch ya. Up here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Sim, Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night do Distrito Federal, Cidade do México. Estamos de regreso en este 142. Bien, pues ya estamos llegando a la recta final, pero bien, no antes queremos recordarle todos los eventos que hay para este fin y bueno, y para todo el mes de febrero también. Les queremos recordar también que apoyen esta jornada el 13 de este mes aquí en la Escuela Nacional de la Antropología. Ahí apoyen a por esto de los 43 desaparecidos, que sí es bastante grave, ¿no?, este asunto. Y bueno, vamos a estar dando más información. Y bueno, también está el evento con Garth Dennis. También queremos recordarles, ¿no?, también aquí en la pirámide. El próximo 14 de febrero, Garth Dennis directamente en el primer festival International Reggae Station, que con sede en Los Ángeles, vienen a hacer su primer festival como parte de la cooperación que va a estar siendo la radio entre, bueno, está tratando de hacer un puente, como dice el flyer, entre México y Los Ángeles, ¿no?, que donde está la sede, y aquí también hay gente que ya está haciendo un trabajo para International Reggae Station, como es la gente del Buen Fume, de que ellos también transmiten en Regeneración Radio ahí, cuya sede está en el CSH, ¿no? Sí, no, también importante el Vallejo. Ejercicio radiofónico. También va a haber eventos, talleres, ya saben, 14 de febrero. Y también este viernes Eli nos quiere invitar a un evento. Sí, así es. Pues bueno, bandita, yo los espero este viernes en Central Funk con Dub Under Bass, que va a estar presentando Resistencia Sonora y Central Funk, ¿no? Ya lo conocen, cada viernes ahí están tocando este crew. Pero aparte va a haber una exposición fotográfica que se llama Never Late y contamos con 4 expositores, Julio de Alba, Within Soberanes y Yasser Lloyd y QW. Y con la música de Black Fury, ¿no? Ahí los estaremos esperando este viernes. Empieza a las 6 y de 6 a 8 va a ser entrada libre con cortesía de Tapita de Mezcal para la exposición. Y tenemos más música con Leopard Dub, Caliste Dub, Beef Onk Selecta, Jack Couser, Rezo Crew y un invitado, Rutes Fit Mackey War. A partir de las 8 va a empezar el cover de 20 y lleven su IFE, por favor. Entonces no se les olvide, ahí los esperamos viernes 6 de febrero. Yo soy una de las expositoras, entonces ahí vayan, échenle un ojito. Bueno, y también tenemos las gracias, comadre, por haber, por las fotos y esta cuestión, el álbum para el reporte del Weekender. Sí, espérenlo, ya pronto será ahí publicado en Dub Night. Y próximamente el 2015, ¿no? Así es, esperemos, la mejor vibra. Sí, pues gracias por la invitación, gracias por haberme invitado hoy para compartir los Dub Awards 2014, que estuvieron muy interesantes. Muchos saludos a toda la pandilla, a todos los radioescuchas, muchos amor y bendiciones. Estamos por ahí, viéndonos en las calles, bandita. Sí, gracias también por ser la voz oficial ahora. Conejillo de Indias también conocido, ¿no? Famer. Bueno, yo quiero agradecer a toda la gente, como todos los martes, gracias por estar colaborando cada 8 días aquí. Y bueno, yo me tengo que retirar y agradezco aquí al Dub Night Crew y a Radio Zapote un programa más. Nos escuchamos el próximo martes y los dejo ahí todavía en compañía de Oso y de Mr. Brown. Y bueno, pues gracias, buenas noches. Until the show na fall, I and I you still teachings of the Rastam board. Back in the yard, living there so hard. Me one man will lift from the yard. Let me say, so if you like up the rhythm, better get up, stand up and run. Move to the left, move to the right, Babylon, not try stop. Say, come to the right, come move up to the higher rock. Say, turn up, you want and be like a rock. Sing for the dead and sing off for the dreadlock. Me tap on the mic and me a chat the Torah. And me say, bully. Cause this your rhythm so hard. Babylon a fi park up, Babylon a fi park up. Tell them say fi park up, me tell them say fi park up. Babylon gone under fit because we not go back up. Them a murder up, I don't we have fix up. Me say don't stress ya, don't praise ya. Me say fi run the race ya. Listen to the voice where you have in your chest ya. Don't overdo, overtalk, overpress up. Play that when you're my selector. I'm here to say big enough. Warrior chunk sound system with the air. All of the conspiracy you know with the air. That one you do files on star. With my friends and I'm a young man. Watch it. I said four like a pump beat him. I go dribble your life slaughter. No bad boy can block quicker. We have rough and tough pattern. Never stop, I'm on skanking. Even me a drink water. Sometimes them come to ask me, yo, can you go faster? That's why I go drop on a mic and I tell her the youth we will rock us. Nobody can this is original sound. Let's call us as steppers. Four like in a deal because we are just set a new record. If we run a match, we are go take first, no second. Cause six singers and a sound system. ADAT tracks a little less than 10. Original rhythm, we no play no slang tang. Bassline drop loud from the speaker box them. Cause when we the higher, they just become an event. Dub Master Baldini, him well dub proficient. So listen to the one ya in a dub file game. Just play in this ya one a mellow mood anthem. Listen me up, me hit a prison with the music. It is lyrical, it can automatic. I'm a singer for literally epic minorities. And I put for the island, the daffy, the oddy. For romantic, what me say, feel like turn chart, uncle champion of the lad. I am a kid to the rule, feel bad, brass, feel better, dad. I am the same, me three last night, walk me life, war, party, six, stay, and that's what I'm asking. God, I'm asking, this is a Babylon, until it's shown a fall. I deny you see teachings of the Rastamon. Back in the yard, living gets so hard. Never play the game of a politician. Okay now, that falls to the world. They don't know say reggae music to the world. Oh there, all my friends them dying in the place. Lord of mercy, don't monster tell them what I'm going right now. Chop, chop, chop, chop, don't have a voice in the area. Tell them come on, play man, me say fit up in the area. Lord, me say fit up in the area. Tell them come on, play man, me say fit up in the area. Lord, come again, me say fit up in the area. Tell them fit up, man, me say fit up in the area. Lord, me say fit up in the area. Man, could really come to represent it up final. I'm making conspiracy, as I'm saying. thing and me say, oh, me can't walk. So, oh, me can't chat and me say, oh, me can't rock. So, baseline, drop a, drop a, drop a, last drop. I know, say, Dub Files all star with the, Chant down Babylon tonight. While I'm a circle, let me sing so. I tell you, say, you know. Chance. Listen, this ya one ya come spank song. I tell you this ya one ya in a higher rank song. Come follow me, follow me, follow me, follow me, he talk. I wanna meet ya for the mic and me say root man a talk. Yes, Paolo Baldini, la me cause film still the file song. Channel star. Bungalow Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown, say watch ya. Happy a big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune we here tonight. Squia, squia, squia. Dub Night FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dub Night. Radio Zapote 102.1 de FM XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. We must be united in this time, conscious time, critical time. Earth get red, red at red. Pues se termina este número 142, Moreno Mr. Brown. Tuvimos los dos awards. Muy contentos también de la participación de la gente. Ahorita ya está en el, también en el Facebook los resultados de la votación por porcentaje, las estadísticas. Y agradeciendo, ¿no?, a todas las preferencias, el ánimo, ¿no?, para estar con nosotros también cada martes, ¿no?, haciendo este programa. Así es, también como comentabas, saludos al Tube Jam, a Cultiva Reggae, que también apoyaron este ejercicio de hacer esta memoria durante el del año pasado, ¿no? Esperemos no haber ofendido a nadie también, ¿no? No, al contrario, ojalá que pues sigan adhiriendo la banda, ¿no?, que nos sigan sugiriendo, ¿no?, más artistas para también, o más categorías, ¿no? Y nos vemos en el número 143, Moreno, que por ahí vamos a tener a los amigos de Realidop, ¿no? Sí, pues ahí los esperamos este 143. También van a visitarnos estos canales de Realidop, una propuesta muy interesante, rescatando ahora que pues hemos estado escuchando toda esta escuela de pues como del rocksteady, y también ahí te hará un poco de pues mezclado con jazz y dub, ¿no? Pues un saludo y una felicitación a Ángel, que por ahí también van a estar tocando el jueves por el Centro Histórico. Y bueno, ese va a ser el número 143, ya saben, los esperamos como todos los martes. Y pues bueno, siempre agradeciendo, ya saben, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aquí al sur de la ciudad, ya saben, por los canales tradicionales, el 102.1 del FM, aquí al sur de la ciudad, y por el internet, ya chequen el Blogspot, ahí, y también el US Stream del Dub Night. Así es. También, por otra parte, la siguiente semana esperemos tener también algo de la música de King Tubi, porque fíjate que estos también estos días son es la, como la semana también, ¿no? De King Tubi, porque justamente él nació un 28 de enero y muere un 6 de febrero. Te estaremos también programando, yo creo que la próxima semana, algo de este gran maestro, ¿no? Llamado King Tubi. Sí, el, un legado importante, pues ya, ya saben también aquí por el Top 9. Y bueno, despedimos este programa, muy gustosos de que hayan estado con nosotros, acompañándonos cada martes, de que hayan disfrutado con nosotros de también de los Dub Awards. Toda la gente que nos sigue y que está con nosotros todos los martes, muchas gracias a todos ellos. Pero este Dub Night tiene que pasar a extinguirse. Los vamos a dejar con algo. Esto es el Jamaity en colaboración con con Brother Culture. Los vamos a dejar con esto para despedir el programa. Esto es el tune, se llama Critical Times. Tiempos críticos, Moreno. Sí, ahora en estas épocas difíciles. Ya saben, buenas lunas, los dejamos con Jamaity y Brother Culture. Economic